culiao, tu raja de la raja tu mamá, pavo culiao. Está oscuro, weón, ¿por qué no salía a trabajar con Chetumane, weón? Sí, no, te voy a pase culiao. Ya queréis que salga. Eso es loco, carcería del centro. Ya queréis que salga, weón. En la noche, culiao. Te vendo el culo a tu mamá en la esquina, pasaron con Chetumane. Loco, sabes que anda a fumar pasta. Sabes que te hace vendo dos gambas, pasaron con Chetumane. Le vendo el culo a tu mamá por dos gambas para que sepáis. Le vende el culo a tu mamá por dos gambas. Aprende a hablar, weonao. Le vende su culo por dos gambas. Se cagó tu madre, weón. Te cagaste solo, viste que sos weón. Homer, se mea solo, weón. La tichula. Me cagaste en la pichula para los coches humanos. Le vendo el culo a tu mamá en dos gambas. No, eso estuvo mejor que la del calzoncillo. ¡Oh, muy bueno, weón! ¡Ay, un flight, weón! ¿Cuánto vale el show dos gambas? ¡Baja tu mamá, vale dos gambas! ¡Oh, chico, tu madre la cagó, weón! Te vas a sacar lipe, conchito. Oye, oye, mira, mira, hay un canal abajo, weón, te están invitando, loco. Pao, pao. Váyanse. Vamos al canal. Váyanse, váyanse, váyanse. ¿En cuánto billetes te lo dejo, Petunia? Switch to channel. Oye, ¿en cuánto billetes te lo dejo, Petunia? Vaya a pegarme. ¿En cuánto billetes lo dejo, weón? Usted, mijita, no se meta que aquí culiado la va a agredir, weón. No, se fue, espérate, a ver. Switched channel. Ándale allá, pues cochino culiado, para que nos veamos un rato. Ya. Switched channel. Ahí llegó el weón. Habla, vos. Desahógate, weón. Así que el día culo es dos lucas, weón. Ah, no, dos gambas. Me habla, pavo culiao. Dos gambas. Tu culo me está hablando, chuchitumane. Pavo culiao, chuchitumane, lampazo culiao. Profe Campuzano culiao, weón, está peor que el otro, weón. Está ahí, weón, el profe Campuzano, una espargata al lado de este weón, po. La pregunta, weón. Oh, culiao fino, weón. Oh, ya, weón, estáis para llegarte a Casa Piedra, culiao, weón. Oye. Mira. Te invitaré a tomar once a mi casa, weón. Está ahí, weón, te va a robar las tazas, culiao. Escucha, weón, weón. Escucha, weón, fuego de golpe. Es para conocer el presidente, culiao, weón. Cállate. Habla, weón. Habla vos, que oís más cuba, weón. Cállate, vos, conche, tu madre, weón. Dale, demon conche tu madre. Oye, ponga culeo. Chuchetea al demon. Oye, cállate, Escúchenlo. ¿Para qué va a escuchar un culeo que se las vaya a cagar? Cállate, weón, que las palomas. Cállate, weón, y cállate la risa nomás. Cállate ese conche tu madre un rato, si lo es culeado. Cállate, os demon culeado, Colin Powell, culeado. Es de vos, weón. Tienes pancho entre ustedes mismos, giles conche tu madre. Ya, ¿y cómo es la weá, vos, socio? Dele. Aplique. ¿Qué weá? Cuidado, que es tímido. De a poco va agarrando confianza. Está pensando alguna weá que decir culeo, weón. Se le acabó el repertorio, weón. Que iba a estar pensando, está buscando en internet. Se le acabaron las chuchadas, weón. Ahora, giles conche tu madre. Ya cállense, cállense. Esa maraca culiá que está gritando ahí. Tu viejo, tu viejo. Tu viejo, culiao. Está llena esa maraca con chico madre, loco. Petunia, no está bien. El Messenger, weón. Dios, culiao. Petunia, le hasta el Messenger. Petunia. Poniendo voz y los cuicos conche tu madre, vayan a la arte, la raja, giles culiao. Primero, pues para eso te vas a romper. Anda, coge caga al baño químico, giles culiao. Ya, comete la caga a tu mamá, cosito conche tu madre. Ya, anda, comete. Come caca, come caca, de tu mamá. Este piñiento culiado sabe prender un PC, weón. El culiado, este weón no tiene PC, culiado. Este weón es un tarro, weón. O sea, esto ha llegado al límite de los torrantes, weón. La dura. Torrante con el hoyo, pavo, sucio, tu madre, sapo culiao. Picante. Te crees muy fino, la maraca culiao, weón. Loreado, la maraca culiao. ¿Qué pasa, conche tu madre? Voy a pasarme el zapato, perra culiao. ¿Ah? El de tu vieja, que es culiao. ¿Y tu vieja? ¿Tu vieja? ¿Qué vas a roto? Estoy embarado, conche tu madre. El de la boba, weonado, ni entendí lo que te dice, la weonado. Pero es el loco, la tiene mamá, hablar, loco. Que el culiao. El loco que la tiene mamá. Este loco no nació. ¿Y qué es tan tío que aquí están todos escuchando porque los guanes están aferrados a mi tubula, giles culiados? ¿Qué guan? Juan, te conché tu madre, estaba a dar un discurso, Juan. Sí, lo voy a dar. Oye, Flight, te sigo donde iría a aprender a los chilenos que rayan la pared. Flight, presidente, weón. Flight, presidente. Ah, madre, weón. Se me fue. Ya, nos vemos. Chao, chao, chao. Ya me ha sacado el show. Vamos a dejar de grabar este Flight, weón. Cállate, cállate. Cállate. Ya habla. Cállate. Chao, Flight, weón. Culeado. Tiene que hablar vos, culeado. Ay, en esa tela culiada, loco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?